Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Lo mismo que Luis Buñuel fue insultado y atacado en México cuando se estrenó Los Olvidados, en la India se considera una difamación. El mundo de miseria que aparece en Quisiera Ser Millonario, la cinta que ha ganado 8 Óscares. Cuando se estrenó Los Olvidados en el cine Palacio Chino en 1950, una mujer española empujada hacia México por la guerra civil como el propio Buñuel, lo insultó a grito abierto al terminar la función y trató de golpearlo por la villanía de haber pagado a México su hospitalidad exhibiendo su peor miseria. Muchas personas y críticos agredieron también al director español por mal agradecido, pero lo que eran críticas se cambiaron en elogios cuando la película ganó en Cannes. Ahora mismo en la India, que comienza a ser potencia mundial, aunque todavía más de 400 millones viven con $1.25 al día, muchas personas niegan que el mundo de miseria que aparece en Quisiera Ser Millonario sea algo más que un producto de exportación inventado por quienes hicieron la película. En el estado de Bihar, uno de los más pobres, una asociación de habitantes de las ciudades perdidas ha demandado a los indios, a los ciudadanos indios que participaron en la cinta porque, según dice, les humilla desde el título mismo en inglés, Slumdog, perro arrabalero. Con todo, tanto Los Olvidados como Quisiera Ser Millonario son verdaderas obras maestras. La película filmada en Mumbai es más que nada una historia de amor contada durante el desarrollo de un programa de concurso de televisión donde participa por un premio principal de 20 millones de rupias un perro arrabalero, es decir, un chico musulmán huérfano cuya madre murió en el arrasamiento del barrio donde vivían por parte de enfurecidos seguidores de Rahman. El pequeño Jamal logra huir con su hermano y en el camino encuentran a otra niña desprotegida, la Tika, quien se les une en la vida terrible que viven millones de niños miserables en el mundo entero, no solo en México y en la India. La película, dirigida por el inglés Danny Boyle, nos conmueve, nos asusta, en ocasiones nos horroriza y también nos hace reír. Pero es imposible despegar un instante la vista de la pantalla ante la maestría cinematográfica con la cual nos cuentan la historia. El guión toma el formato mismo de un programa de televisión para ir ligando cada pregunta y cada respuesta a la vida del niño que principia cuando es torturado por la policía bajo sospecha de que ha cometido fraude, porque parece imposible que un chico como él, encargado de llevar el té a quienes trabajan en un centro de ventas por teléfono, haya podido saber las respuestas que le han permitido llegar a una parte avanzada del concurso. La película es redonda. La música original es de A.R. Rahman, Oscar, uno de los participantes indios que ha sido demandado, y la fotografía, otro Oscar, ha sido capaz de captar el colorido alucinante de aquel país, de la India. El guión de Simon Beaufort, otro Oscar, si bien inspirado en una novela ajena, resulta totalmente original en la forma, lo cual es muy difícil a estas alturas del cine. Danny Boyle toma estos y otros elementos y realiza la obra maestra que escandaliza ahora a la India, lo mismo que México se escandalizó cuando un extranjero nos puso frente a la nariz con Los Olvidados las heridas que no queríamos ver. Hoy puede ser un gran día y mañana también.